Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Chocolate, un día que nace con el objetivo de honrar el nacimiento en esta fecha de dos figuras influyentes en la historia del dulce, Milton Hershey y Roald Dahl. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren convocatoria internacional para Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2024. Con siembra simbólica del Árbol de las Tres Raíces celebran 16 años de la JPSUB. Inauguran sede regional de Defensoría Pública en el estado La Guaira. Venezuela expone potenciales de zonas económicas especiales en China. Reforma judicial de México alcanza récord con respaldo del Congreso de locales. Venezuela recibe a turistas rusos con la operación Charter Moscú por la mar. Cultura. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles 11 de septiembre la apertura del octavo Premio Libertador al Pensamiento Crítico, cuya convocatoria está a cargo del Ministerio de Cultura a través del CELAR y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El jefe de Estado dio a conocer el lanzamiento de la edición número 13 del premio durante la clausura del primer Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, un frente global por la humanidad celebrada en Caracas. En la sección entrevista del noticiero Cultural Día estuvo este jueves la actriz Daibelis Briceño hablando del próximo estreno Las Fases de la Escuela de Teatro Municipal de Petare. Mira, Las Fases es una obra de teatro de género biodrama. Una de nuestras directoras, Sara Valero, ella en Argentina estudió este género de teatro que es biodrama, que se basa en crear una historia o un hilo narrativo a partir de historias reales, historias de los intérpretes, y a partir de estas historias que son de la vida de ellos, ella las modifica de manera que quede un hilo narrativo que puede contar y transmitir las cosas que pues estén enfocadas a transmitir. Las Fases es un biodrama que va de unos jóvenes artistas explorando temas desde el amor, el placer, la vitalidad, el género, porque cosas nos son impuestas dependiendo si somos hombres o mujeres, y el cuestionamiento de esto, sobre el dolor, la violencia. Por eso esta obra es para mayores de 18 años. Asimismo, la joven actriz además extendió la invitación a disfrutar de este gran estreno que se realizará el próximo 21 y 22 de septiembre en las instalaciones del Centro Cultural de Arte Moderno a las 4 de la tarde. Sí, claro, vengan a ver Las Fases, dense el tiempo y el chance de ponerse en los zapatos de las demás, de escuchar las inquietudes de un montón de chamos que estamos aquí poniendo el pecho por la nueva generación y por hacer cambio a través de nuestras experiencias y nuestra voz. Somos Cultura. Y Este sábado 14 de septiembre a las 4 de la tarde se presentará Amores Líquidos del dramaturgo Rubén Joya en la Sala Cabrujas del Centro Cultural Chacao como parte de la tercera edición de Autores Invisibles, un ciclo de lecturas teatralizadas organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de las Artes en Venezuela para dar visibilidad a talentos nacionales en las artes dramáticas. Amores Líquidos contará con la dirección e interpretación del propio autor junto a la actriz Lilibet Trejo García, quienes contarán la historia de Pilar y Julio, una pareja que en un pequeño apartamento deciden poner a prueba su amor por el otro entre el pasado y el presente, tratando de convivir en una nueva ecuación según la sociedad postmoderna. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a Génesis Garbet, presidenta de la Gran Misión Venezuela Joven, sembraron 3 árboles en la Plaza de la Rebelión Antiimperialista, situada junto al cuartel San Carlos en las adyacencias del Panteón Nacional, que simbolizan el árbol de las 3 raíces, fundamentos filosóficos de la Revolución Bolivariana. Hermosa movilización, los felicito. Tremenda marcha hoy para los 16 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la juventud fundada por Chávez. Hermosas las imágenes, ustedes caminando altivos, felices, festivos. Palabra cierta, pues. Se acerca la lluvia, se acercan los truenos, y llueva, truena o relampague, seremos felices. ¡Seremos libres! Esta actividad se desarrolla en el marco de la celebración de los 16 años de creación de la Juventud del PSUV. Los jóvenes realizaron este jueves una movilización caracterizada por la alegría que no logró mermar la lluvia hasta que llegó la marcha, donde se encontraron con el jefe de Estado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza en los términos más enérgicos el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos en contra de la patria de Bolívar, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios del Estado. Así lo indica el comunicado difundido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Ban Gil. En el documento se indica que con estas medidas, el gobierno de Estados Unidos demuestra una vez más su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos, en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana. Somos Noticia. A través de su cuenta en la red social Telegram, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, comunicó que Venezuela decidió convocar a consultas a la embajadora asignada al Reino de España, Gladys Gutiérrez, así como al embajador de España en Caracas, Ramón Santos Martínez, para que ambos comparezcan este viernes 13 de septiembre en la sede de la Cancillería venezolana. La convocatoria responde a las recientes declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien expresó desmesurada hostilidad al gobierno nacional. El canciller Gil calificó como insolentes, injerencistas y groseras a las afirmaciones emitidas por Robles, las cuales apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países. Regionales. con la finalidad de que los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría Pública en el estado de La Guaira puedan brindar un servicio de mayor calidad al pueblo. Se inauguró la unidad regional ubicada en el terminal de pasajeros de la referida entidad. La información la dio a conocer el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, por medio de su cuenta en la red social Instagram, donde reseñó que esta es una extraordinaria instalación acondicionada para el pueblo guaireño. Hay una extraordinaria instalación que está al servicio del pueblo guaireño, que demande los servicios, la asesoría, el acompañamiento de la Defensa Pública Nacional en el estado La Guaira. Más de 35 defensores y defensoras públicas dispuestos siempre al servicio del pueblo guaireño, no solamente para poder asistirlo ante una dificultad en la que se encuentra inmerso en el Poder Judicial, sino incluso para brindar asesorías previas, precisamente para evitar que la gente incurra en conductas indebidas que contravengan el ordenamiento jurídico venezolano. En el estado Miranda, municipio Cristóbal Rojas, realizaron un trabajo de supervisión y mantenimiento de los trabajos solicitados por la comunidad a través del 1x10 del Buen Gobierno. Que es la transformación integral del hábitat en función de agua potable, agua servida, iluminación, caminerías, muros, vialidad, que se ha consolidado. Más de 2.400 metros de fachada hemos consolidado, viendo cómo esta comunidad ha sido transformada para el bienestar y la calidad de vida de todas y de todos. Yo le doy las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque gracias a su esfuerzo, a su tesón, hoy Venezuela está en crecimiento, está en... El acondicionamiento del módulo de salud, alumbrado del sector y una cancha deportiva con luminaria totalmente nueva fueron parte de las obras entregadas a la comunidad. Son las 12 y 15 minutos. Economía. El superintendente nacional de las zonas económicas especiales, Joan Álvarez, presentó una ponencia destacada sobre el futuro de las zonas económicas especiales de Venezuela en la tercera conferencia anual de la Alianza Global de Zonas Económicas Especiales en la ciudad de Xiamen, en la República Popular China. El viceministro, dentro de su intervención, subrayó la importancia de adoptar prácticas sostenibles y responsables en el desarrollo de estas zonas, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, fomentar la innovación y garantizar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con la Junta Directiva de las empresas estatales PDVSA y Pequibén, en la que trazaron planes para seguir avanzando en la recuperación del sector energético de Venezuela. Así lo dio a conocer Rodríguez este jueves en sus redes sociales, al destacar que el encuentro entre las altas autoridades petroleras fueron en atención a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Y cuando son las 12 y 17 minutos, vamos a dar un pase con Venezolana de Televisión, donde se encuentra en este momento la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo un comunicado referente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Señor Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Elio Estrada Paredes, ellos están aquí con nosotros porque el día de ayer, en un comunicado espurio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, los designaron, como ellos mismos utilizan ese término, fueron designados estos cuatro patriotas bolivarianos, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de medidas coercitivas unilaterales. Estas medidas se explayaron mucho más allá de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se explayaron al Tribunal Supremo de Justicia, se explayaron hacia el Consejo Nacional Electoral también, y como hemos visto, pues, ha sido el imperialismo norteamericano, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y toda la cranioteca de los genios de Washington para empezar a colocar y a fijar posturas coercitivas para tratar de forzarle el brazo, de torcerle el brazo a las naciones que se mantienen dignas, de pie, vigorosamente vivas, con un proceso democrático vivo, cada día más vivo. Así pues que estos compañeros que están siendo sancionados, como mal se nombran este tipo de actividades, medidas coercitivas unilaterales, sanciones, bueno, pretenden estos caballeros del imperialismo norteamericano, por supuesto auspiciados, aupados, empujados, presionados por la oligarquía venezolana, la extrema derecha fascista que vive en Venezuela, esa facción política opositora, pero que tiene rasgos pronunciados de insurreccionismo y rasgos pronunciados de violencia, de extremismo y de fascismo. ¿Cree el imperio norteamericano, cree que con estas sanciones, con estas medidas, como ellos dicen, no es para castigar a nadie, sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados? ¿Creen ellos que nosotros tenemos precio? ¿Creen ellos que nosotros somos un cuerpo ético, moral, estructurado del Estado, garantía del Estado y la estabilidad del Estado venezolano? ¿Creen ellos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde corre sangre y corre el ADN de nuestros libertadores y libertadoras de hace 200 años, corre viva por aquí, por las venas nuestras, creen ellos que con estas medidas coercitivas unilaterales van a hacer arrodillar y van a doblegar el espíritu patriótico bolivariano, su lealtad a la patria? El imperio norteamericano no se cansa de hacer ejercicios, de hacer ensayos con la República Bolivariana de Venezuela. Lo que a ellos le ha causado una victoria aplicando medidas coercitivas unilaterales en el resto del mundo, países diversos, varios países, aplicando medidas coercitivas y a veces teniendo éxito, ellos creen que ese éxito es posible aquí en Venezuela. Lo hemos demostrado a lo largo de estos años de resistencia, de lucha, de perseverancia, de calma, de pensar con cabeza fría. Lo hemos hecho todos estos años. Y, por supuesto, en esta oportunidad que se abre un nuevo capítulo para la agresión, para los ataques, este nuevo capítulo surgido a propósito de las elecciones presidenciales, bueno, un nuevo capítulo de la historia antiimperialista de este pueblo de Venezuela se abre nuevamente para ver cara a cara al imperio norteamericano y decirle que aquí no nos vamos a doblegar, no vamos a abandonar. Nosotros aquí es una lucha entre la patria, soberanía y el colonialismo y el neofascismo. Esa es una lucha que está planteada después del 28 de julio, donde el presidente Nicolás Maduro Moros, nuestro comandante en jefe, resultó electo por voluntad del pueblo de Venezuela y sus instituciones hicieron lo propio. Sabíamos nosotros que todo este plan insurreccional se desarrolló antes de las elecciones y lo veníamos denunciando. Esperamos el día de las elecciones y sufrimos el ataque cibernético al Consejo Nacional Electoral y comenzó una nueva fase, repito, para la resistencia, para la lucha, para la batalla del pueblo de Venezuela, donde la oposición extremista, fascista, se fue a las calles a matar y asesinar gente, a causar heridos, a romper, maltratar medios de comunicación, de transporte, escuelas, hospitales, preescolares, etcétera, etcétera, etcétera. Más los 25 fallecidos que originaron en apenas 48 horas. Piense la fuerza que llevaba el plan insurreccional anidado en el fenómeno bonito que representó las elecciones pasadas el 28 de julio. Podemos decir pues con claridad que el plan, ya lo hemos escuchado, no tenía nada de electoral. Era un plan insurreccional y la respuesta fue inmediata. El mismo día de las elecciones comenzó el ataque fascista cibernético y comenzó lo que es la violencia guarimbera en la calle, neofascista. Todo eso fue revocado en cuestión de horas por la voluntad del pueblo de Venezuela, porque el pueblo, más allá de haber votado por su candidato presidencial, votó por un consenso sine qua non, que es el consenso de la paz. El pueblo quiere paz para seguir trabajando, para seguir produciendo, para llevar a los niños al colegio, para gozar de una salud estable, consolidada. Y fueron estos oficiales, señor general en jefe, Domingo Hernández Lares, señor mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional, señor mayor general Joan Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Capital, señor general Brito Hernández, comandante del Grupo de Acciones de Comando. Es la primera línea combativa que salió a la calle, respetando los derechos humanos, pero eso sí, con mucha determinación, con mucha fuerza para imponer la paz por la cual el pueblo de Venezuela votó ese 28 de julio. Pero los factores extremistas, fascistas, neofascistas, colonialistas, tratan de imponerse. Entonces no es una cuestión aleatoria, hicieron desde allá, desde el Departamento de Tesoro, seleccionaron bien a los líderes militares que con su moral, con su entereza física profesional, con su liderazgo, salieron al frente a preservar la paz en el país y darle y devolverle al país nuevamente la esperanza para salir adelante entre todas las cosas que nosotros tenemos que avanzar en el plan de las 7 transformaciones del presidente Nicolás Maduro Moros. Así que, señores del imperialismo norteamericano, sus amenazas, sus sanciones, todas las medidas, la gran campaña psicológica que se ha desatado contra Venezuela entre terrorismo y campaña de desinformación, todo eso nos obliga a nosotros a estar alertas. Todo eso no hace sino generar un cambio, como ustedes mismos lo dicen, un cambio en positivo. Sí, señor, estoy de acuerdo, pero no en favor de sus intereses. Es un cambio positivo en favor de nuestra patria bolivariana, que nos ha costado sangre y fuego mantenerla, no solamente desde hace 200 años, sino también en los últimos 20 años y mucho más específicamente en los últimos 10 años, las batallas que hemos dado por nuestra dignidad. Así que o es la oligarquía o es el pueblo, o es el imperialismo o es la patria, Nosotros nos vamos por el camino correcto de la historia, el camino que tenemos trazado por nuestros libertadores para seguir dando las batallas que haya que dar para que este país sea un país próspero, libre, democrático, un país que progresa día a día, un país que ama, que siente, que abraza, que se solidariza con el resto de los compañeros y de los restos de los compatriotas. Es un país que tiene una brújula ya trazada, un azimut trazada a través del trabajo para alcanzar siempre la paz, para perfeccionar nuestra democracia participativa y protagónica. He aquí pues los soldados de la patria, respondiendo a la grosera intromisión del imperialismo norteamericano. Y lo que yo estoy diciendo aquí, el día de ayer que tuvimos una interacción conversando con todos los niveles de mando de la estructura jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, digo aquí con responsabilidad, estoy recogiendo las voces de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es la cúpula que ustedes ven aquí, es una Fuerza Armada que está cada día más consolidada, más pétrea, más imbloqueable, más inquebrantable en el espíritu de lucha de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esas medidas, continúen ustedes con sus prácticas imperiales, nosotros estaremos aquí levantando la cara, viendo el horizonte, caminando fuerte, dignos hacia el futuro de Venezuela, y en esta patria no puede haber otro destino, como lo hemos dicho mil veces, sino la paz perpetua, la paz eterna, la paz para el desarrollo y la paz para la vida. Yo he preparado un comunicado oficial que voy a dar lectura de inmediato para que el pueblo de Venezuela conozca nuestra postura, conozca nuestra determinación y conozcan también y refuerce el conocimiento de nuestro sentido más patriótico, más digno y más admirable, más glorioso de estos tiempos de lucha. Voy a proceder a leer el comunicado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar y comandantes de unidades superiores de la institución. Con un nuevo acto de grosero injerencismo, el imperialismo norteamericano pretende continuar asumiendo su estertórico rol de policía del mundo, llevando a cabo acciones de esta oprobiosa naturaleza, carentes de la más elemental legalidad y absolutamente contrarias a las normas del derecho internacional, así como al principio de autodeterminación de los pueblos. En su desesperado e irracional propósito de derrocar al gobierno legítimamente constituido de la nación venezolana para instaurar a un títere proclive a su nefasta ambición por nuestros cuantiosos recursos naturales, ejecutan esta burda agresión contra el liderazgo militar del país, representado en las personas del señor general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, al mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, al mayor general Joan Alexander Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, y del señor general de brigada Drúbal José Brito Hernández, comandante del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Para ello, emplean el desgastado mecanismo extorsivo de las mal llamadas sanciones, y lo hacen precisamente para afectar a quienes, actuando en defensa de los derechos inalienables del pueblo, reestablecieron la paz en todo el territorio nacional luego que la ultraderecha apátrida pusiera en marcha un golpe de Estado el 29 del mes pasado. Una vez consumada la derrota en las elecciones presidenciales del candidato opositor, cuando desencadenaron acciones terroristas, violentas, de ciberfascismo y vandalismo que dejaron un saldo muy lamentable de fallecidos y heridos, aunado a cuantiosas pérdidas materiales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su inquebrantable solidaridad con todos los servidores públicos y muy especialmente a sus compañeros de armas que hoy son víctimas de la prepotencia y la malignidad. Cuenten todos ustedes con la fuerza indómita de los soldados y soldadas de Bolívar y Chávez, que no somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial. Por eso estaremos siempre a su lado para apoyarlos en esta y todas las batallas venideras, porque quien ofende y mancilla a alguno de nosotros nos encontrará a todos para defenderlo. Nos mantenemos en perfecta unión cívico-militar, atentos a cualquier tipo de amenaza contra la libertad, independencia y soberanía de la nación, y preservaremos a todo trance el orden interno del país, reiterando que la paz será nuestra principal y más preciada victoria, tal como siempre lo ha manifestado el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ha ordenado imponer la condecoración Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase a estos cuatro dignos y egregios patriotas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia o nada. Leales siempre. Traidores nunca. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. En adelante, cada comandante de Región Estratégica de Defensa Integral del Sistema Defensivo Territorial de la Patria también se pronunciará y estaremos escuchando su voz a lo largo de este día. Muchísimas gracias. Soy el mayor general Pedro Esteban González Ovalle, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral número 1 Occidental. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales. Bien, escuchábamos palabras del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreciendo un comunicado en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Continuamos con nuestro Noticiero Cultura al Día. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del ALBA. Los Estados miembros del ALBA-TCP rechazan categóricamente la nueva imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos a ciudadanos venezolanos. El comunicado fue difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, a través de sus redes sociales. En el comunicado detalla que a menos de dos meses que las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que resultó electo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense no ha parado de agredir a la hermana República Bolivariana de Venezuela en su afán por imponer un cambio de gobierno en contra de la voluntad del pueblo venezolano. El gobierno de Cuba informó que estima que entre marzo de 2023 y febrero de 2024, las sanciones económicas de Estados Unidos en su contra ocasionaron pérdidas por $5,056,008 millones a la nación caribeña. El dato aparece en su informe anual sobre el bloqueo, base documental de la resolución que La Habana presenta cada año desde hace más de 3 décadas en contra de estas sanciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tienen un respaldo mayoritario de sus miembros. Son las 2:38. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los estados miembros del ALBA TCP, ahora la reforma judicial que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó el tiempo récord el pasado de los 17 congresos estatales que requería para ser promulgada después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado. En este sentido, Tamaulipas se convirtió en el estado que logró el número que el gobierno necesitaba para el respaldo contundente. Ante lo señalado, el proyecto entrará en vigor antes de que el presidente López Obrador termine su presidencia el próximo 1 de octubre. La directora de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, fue asesinada este jueves en un atentado donde resultó herido otro funcionario de prisiones que la acompañaba en el momento del ataque, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, la agencia penitenciaria del Estado. El atentado contra María Daniela Icaza y su acompañante ocurrió en torno a las 18 horas local, en la carretera entre la localidad de Daule y la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra la penitenciaría del Litoral. Son las 2:40. Somos periodismo. Turismo. En el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, se dio la bienvenida a 333 turistas rusos como parte de la operación Charter Moscú por la Mar, anunció la ministra de Turismo Leticia Gómez en su cuenta de la red social Instagram. La representante de la cartera turística destacó que esta operación inició en el año 2021 y hasta la fecha suman un total de 43.616 visitantes. Del mismo modo, resaltó que Mintur continúa con el fortalecimiento del turismo receptivo como elemento de desarrollo de la economía venezolana. La tercera feria de turismo Anzoátegui, que rindió honores a la Virgen del Valle y tuvo como invitado especial al Estado La Guaira, logró una movilización de más de 200.000 personas entre el 6 y el 8 de septiembre. Teniendo como escenario el Boulevard del Paseo de la Cruz y el mar en Puerto La Cruz, ofreció atractivos culturales, deportivos, recreativos y de impulso económico a propios y visitantes. Son las 2:41. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 6 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam,

12:56. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba @albaciudadfm. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Pero un mercado interno recuperado, que estaba depauperado, desaparecido. Un consumo interno recuperado nos da la base sólida. Ahora sí, para desarrollar la vocación exportadora de todos los sectores productivos del país. Y cuando digo de todos, es de todos. Todos los 18 motores, todos los sectores productivos. Pero para que haya un empuje exportador, tiene que haber un Estado que lo facilite. Y el Estado que tenemos no sirve para exportar. Sigue siendo el viejo Estado anquilosado, que pone alcabalas corruptas para pechar al empresario. No vayan a creer que yo me voy a rendir frente a la corrupción, frente a las alcabalas. No me voy a rendir, que lo he dicho mil veces, lo diré un millón de veces hasta que logremos construir un Estado moderno con alta tecnología que le facilite el trabajo al empresario que quiere exportar. No nos podemos rendir. Delcy, saque el hacha. Con la mano izquierda será. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombre de lugares, apellidos, objetos,

La 1:12. Cuando canto con usted, canto muy acomodado. Canto muy acomodado, porque me lleva la letra cada vez que voy errado. Porque me lleva la letra cada vez que voy errado. Los amores de Romelia me tienen apasionado. Los amores de Romelia me tienen apasionado. Porque cuando estoy cantando veo a Romelia en un lado. Porque cuando estoy cantando. Exclusivas. Pero ya va un momento. Esta es una radio para todos. Somos conciencia, somos cultura. Cierra la pámpara, nada te puede parar y ya. K11. Me siento tranquilo desde que te conocí. Disfruto el camino y me detuve un rato para agradecerte por la confianza que me diste al conocerme y no juzgar por lo que fui. Porque tú me sale reflejada en la radiografía. Yo cayendo del barranco y tú mi paracaídas. Cuenta gotas, se fue llenando el vaso de cosas que no vienen al caso. Encontraste mis virtudes en medio de los fracasos. Cuando todo me golpeaba, me curaste con abrazos. Y me di cuenta que ahora es que lo acabo de entender. Que de nada sirve el tiempo, solo importa quién esté. Por eso te quiero proponer que tomes mi vida sin temer. Y lo que la gente diga no nos puede detener. Porque tú, me sale reflejada en la radiografía. Cayendo del barranco y tú mi paracaídas. Fuiste el paracaídas. Me faltaba tú para que me enseñara y me di cuenta que ahora es que lo acabo de entender, que de nada sirve el tiempo, solo importa quién esté. Porque tú me sale reflejada en la radiografía. Paracaídas. Hacia la melodía de tu vida y la mía. La gente siempre habla, en fin, la hipocresía. La 1:19. All right, goodbye, Babylon, goodbye, goodbye. Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente. La una

La 1:44. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Elba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Thank you.

Pero seguro que no está llorando. No estoy llorando. ¿No está llorando? No. Ah, entonces usted es bien feo, compadre. Con agua al diente no se acaba tu problema. Cura tus penas de manera diferente. La botellita te debilita. El agua al diente cambia tu mente. Si a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer. Compadre, estoy muy afligido. ¿Y por qué, compadre? Ah, porque mi hija se ha ido anoche con su novio y sin permiso. Oiga, compadre, pero eso entonces fue un rapto. Ojalá hubiera sido un rapto, pero fue toda la noche. Con agua ardiente no se acaba su problema. Apúrese, compadre, que ya es de día. ¿Y cómo sabe usted que es de día? Bueno, compadre, porque estoy viendo el sol. Pero si eso no es el sol, compadre, eso es la luna. No, compadrito, es el sol. Yo que le digo que es la luna. Bueno, está bien, compadre, vamos a dar la discusión y vamos a preguntarle a aquel señor. Bueno, está bien, pues, yo le voy a preguntar. Bueno. Oiga, señor, ¿podría decirnos si eso que se ve ahí arriba es el sol o la luna? Bueno, la verdad es que yo no sé, porque yo tampoco soy de este barrio. Con agua ardiente no se acaba tu problema, cura tus penas de manera diferente. Oiga, compadre. Dígame, compadre. ¿Cómo está el hijo suyo, el más chiquito, el que nació el año pasado? Ese está muy bien, compadre. Figúrese que ya hace 6 meses que camina. ¿Cómo que ya hace 6 meses que camina? Oh, entonces ya debe ir bien lejos, compadre. No se acaba tu problema. Cura tus penas de manera diferente. Mucha cerveza, pobre cabeza, tanta bebida, corta la vida. Si a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer, y es que la gente no quiere comprender. Si a mí me gusta beber, beber, beber. Borrachito, borrachito, cuánto lo siento. Borrachito, borrachito, oye tu cuento. ¡Abran la puerta! ¡Oh, vendedor! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! Buenas noches. ¿Qué desea usted que me está tocando la puerta a las 4 de la madrugada? Bueno, es que yo quería preguntarle si es aquí donde solicita un empleado que hable inglés. Pero mire, ya le dije que son las 4 de la madrugada. Mejor vuelva mañana. Oiga, pero no cierre, no me cierre la puerta. Y dígame si es aquí donde solicitan un empleado que hable inglés. Sí, sí, aquí es. ¿Por qué? Ah, porque yo vengo a decirle que conmigo no cuenten, porque yo no sé ni una papa de inglés. Con agua ardiente no se acaba tu problema. Cura tus penas de manera diferente. Vale nada, con tanto trago, eres un vago. Bueno, aquí yo le quiero hacer una pregunta. Hijo, hijo. Diga usted todos sus pecados. No. Yo no quiero decir ningún pecado. Yo lo que quiero hacer es una pregunta, ¿me permite usted? Pues hágala. Bien, es cierto. Es verdad que usted es el que aparta a las mujeres de la mala vida. Pues claro, hijo. Es cierto. Entonces apárteme tres para el sábado. Con agua ardiente no se acaban tus problemas. Cura tus